Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Mario Marcosian? Así es. ¿Qué hay, Marito? Mingo. Sí, Mingo. Mingo. José te va a bombardear la pregunta, pero yo quiero, antes de la pregunta, agradecerte todo lo que vivimos en Rosario. Realmente un lujo. Todo, desde que entramos, las chicas, las señoritas nos llevaron, la cabina donde transmitimos, la pelea, el salón. Bueno, realmente fue una noche de lujo. Hacía mucho tiempo que no vivíamos una noche tan linda, tan especial. En nuestra cabina había como 19 personas, pero era tan amplia la cabina. Trabajamos todos, nos divertimos todos y realmente para nosotros fue, y para todos los que estuvimos ahí, una excelente jornada, una muy bien organizada jornada. Vos sí, que bueno, el mérito de Mario Marcosian y toda la gente que te acompaña a vos. Bueno, no, te agradezco a vos y a tu equipo por venir, siempre están invitados. Y bueno, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Esta vez salió muy bien, la verdad que fue un hermoso festival, sí. Y estamos orgullosos. Bueno, José Bocassi, como siempre, yo me aparto, él te va a bombardear. No, Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, José. El tema uno, quizás usted ya lo explicó en otros lados, ¿cómo está el tema Maidana? El tema Maidana, me tengo que reunir con él. Nosotros tenemos acordada una pelea. Él tiene varios contratos firmados que debe cumplir. Como parte de eso habíamos acordado una pelea, como siempre lo hemos hecho, de palabra. Y bueno, me llamó sobre la hora del viaje, me dijo, me duele la espalda, no voy a dejar, no voy a pelear. Bueno, está bien, agarré, llamé, suspendí la pelea y quedamos en hablar. Ahora ya pasa un tiempo bastante prudencial, estoy escuchando algunas declaraciones de él, pero todavía no hemos hablado personalmente sobre el tema, ¿no? Yo lo que puedo asegurar, con toda mi trayectoria, con toda la gente que me conoce, con que jamás digo una cosa por otra, la pelea estaba acordada, estaban acordadas las cifras, cómo se iba a entrenar, qué se iba a hacer, y bueno, él me dijo, me duele la espalda, no voy a viajar. Bueno, después me enteré otras cosas. Lo que pasa es que siempre cuando un negocio se agranda y Maidana es un negocio muy atractivo, empieza a meterse gente, le llena la cabeza. Bueno, más allá de eso, primero tengo que hablar con él, segundo, debemos cumplir los contratos. Otra cosa no te puedo decir. Mario, te tomó de sorpresa todo esto. Vos, a mí, te aclaro que me tomó de sorpresa. Yo lo veía tan unidos a Maidana con vos. Hablamos de un equipo bárbaro con Miguel. Nosotros de acá, que somos de afuera, ¿no? Mirando, sí. Veíamos que estaba tan lindo todo. Te juro que una sorpresa y como un dolor me dio. Porque yo digo, bueno, fenómeno. Tenemos un campeón mundial, tenemos una organización. Vi que viajaban con Tursi, vos, Miguel Díaz, los chicos Cuellar, Diego Chávez. Digo, qué lindo, armaron una escudería bárbara. Y te juro que esto... Vos viste, hay muchos intereses mexicanos, sí, en todo, sí, esto, y hay mucha gente, sí, que te trae. Me duele, aunque vos no quieras creer, me duele, Mario. Porque vos sabés cómo siento, como yo siento el museo, en la manera que vivo esto y que me gusta. Y cuando uno tenía todo organizado, y bueno, tenemos una escudería, tenemos alguien que armó esto, que me imagino te costó mucho y muchos años desde que vinís hasta armar algo tan lindo y que se caiga, no sé, viste, es como que no lo puedo entender, viste. Vos sabés que hay personas que cuando hay intereses, sí, rompen amistades, por ahí te traicionan, sí, sí. Y bueno, el problema es que Maidana les crea, entonces si les cree Maidana está bien, que les crea, yo qué sé. Qué lástima porque estaba tan lindo todo, venía tan bien. Esto, te digo, lo vemos de afuera, pero claro, somos parte de todo esto del boxeo. Entonces es lindo ver que va afuera una organización, como tenés vos, como está todo puesto. Mira, Mingo, la verdad, sí, solo es cuestión de tiempo. Ojalá. Y ojalá se quede Maidana con vos y lo tengas a Maidana. Vos ya tenés todo estructurado, todo arreglado, sí, tenés todo organizado. Y ojalá el pibe reaccione, se dé cuenta, ¿entendés? Y bueno, qué sé yo, ya no esperemos, no sé, que así sea. Sí. Y, igualmente, o sea, usted, hay dos opciones firmadas, o sea, que él tiene, no es fácil, o sea, no cumplir el contrato, creo que él tiene dos opciones con ustedes. Hay una cantidad de contratos, no solamente dos opciones firmadas, hay una cantidad de contratos firmados que se deben respetar. Claro, y con el tema ese, porque a Mirka, justamente, en Inglaterra, en la semana, lo nombró a Marco, porque estaban buscando un rival para el 31 de julio, pero a ustedes no le llegó nada de eso. No. Tengo algunas declaraciones ahí de Mirkan, pero ellos están buscando un rival, pero para hacer una pelea intermedia, y creo que quería pelear en Inglaterra. Sí, va a pelear con Joel Casamayor. Ajá. El 31, que difícil va a ser... Difícil rival, ¿eh? Muy difícil. Claro, van a ser, o sea, conjunto con HBO, lo que va a ser Juan Manuel Márquez con Juan Díaz en Estados Unidos, y van a cruzarse, y bueno, después se habla que con el tiempo irían a una pelea entre ellos, pero bueno, pero también lo nombró a Marco, porque realmente, hablando de respeto... Bueno, tienen que unificar el título en algún momento, claro, eso seguro. Claro, eso sí, seguro. Sí. Mario, sí. Buenas noches, le habla Diego Romero. Sí, Diego. El segundo tema que quería tocar es aquel respecto a Diego Chávez. ¿Puede ser que pelee el mes que viene, por ejemplo? Sí, Diego tiene es una de las... La primera prioridad que tenemos, porque tiene que defender el título de OMB Latino que tiene de los welter. Y lo va, estamos ahí conversando para... todo depende de la fecha de televisión. Como saben ustedes, ahora hasta que no termine el Mundial de Fútbol no hay televisión. Así que... yo creo que fines de julio aproximadamente Diego Chávez va a estar defendiendo su título aquí en la Argentina. Perfecto, ¿y se maneja alguna sede? Sí, estuvimos hablando, hay varias propuestas, pero digamos que la más firme es el club El Esafi, que lo está apoyando. ¿Acá la capital? Sí, va a estar cerca acá de la radio. Cerca de la radio, vamos caminando. Sí, bueno, estamos en primeras conversaciones, sí, ¿no? Pero bueno, hay buena voluntad de todas las partes, vamos a tratar, sí. Y lo podemos concretar. Y lo que sería bárbaro, pues otro club que se suma al boxeo, otra cosa nueva, otro estadio nuevo. Eso es bárbaro. Sigan sumando. Bueno, clubes, por ejemplo, Racing, o sea, con el de Juan Ernesto. Racing está con Juan Eduardo. Claro, que justo usted. Huracán tiene también allá a Ringuito. Claro, que Maciel va a estar combatiendo también el 19 de junio, ¿no? Ahí en... El 19 pelea Maciel en Racing, sí. Claro, o sea que. ¿Maciel lo tenés vos? Sí, claro. Sí. Ah, bueno, pues lo vi con Tursi subiendo otra vez el escenario. ¿Cómo? La última pelea, subió con Tursi al rincón con él. Sí, porque estaba ahí colaborando. Está bien, colaborando. al pelo. Mario, el tema de Gumersindo Carrasco, o sea, un potencial impresionante. Ahora, creo que hay que ponerle un psicólogo por ese chico, porque en qué momento va a cometer alguna infracción que le va a costar una pelea o un disgusto, quizás en el futuro, ¿no? Sí, es muy temperamental. Pero tiene que aprender. Lo que pasa es que Gumersindo Carrasco tiene 10 peleas, pero tiene muy pocos rounds. Porque todas las peleas, esta duró hasta el quinto round, pero todas las anteriores habían durado hasta el tercero, así que tiene muy poca cantidad de rounds. Yo creo que a él le falta pegar un salto de calidad en lo boxístico, tiene unas condiciones tremendas, así que, bueno, también seguimos trabajando con él. Él va a hacer una pelea ahora fuera de televisión, la vamos a hacer en fin de junio en Mendoza, que ahí le estamos buscando un rival, para que se siga fogueando y bueno, tendrá que ir creciendo. Él recién tiene 10 peleas y muy poca cantidad de rounds. Sí. Tendrá que ir creciendo. El tema es César Cuenca. En la semana se habló que hubo un ofrecimiento para una pelea con Lucas Matisse. Sí, pero eso yo no lo traté, ese tema. Ese tema directamente, como el que realmente maneja Cuenca, que es Mario Tedesco. Mm. Mario Tedesco rechazó esa oferta. Yo sé que esa oferta no se va a hacer. Y Tedesco, yo tengo ahí una posibilidad de que pelee en el exterior Cuenca y bueno, estamos conversando el tema, ¿no? ¿Vos lo tenés a Cuenca, Mario? ¿Cómo? ¿Vos tenés a Cuenca? No. Cuenca, bueno, es libre. Lo maneja realmente es Mario Tedesco. Ah, está bien. Y bueno, escuchan ofertas. Yo le voy está a hacer bien. Una oferta está bien. De lo que le consiga y bueno, la aceptarán o no. Ah, al pelo. Va a traer como agente exterior. Conseguís una simplemente arrimarle una pelea. Arrimarle una propuesta y si la quieren aceptar. Al pelo. Sí, porque es que si no se maneja con gente así, es muy difícil ir al exterior. Con gente conocida, claro, que tiene, que estar. Si no tenés gente como ustedes, que son los que están metidos ahí, es muy difícil lograr una pelea. Y este chico Cuenca, hace rato que no pelea. Es más, el otro día, yo digo suerte que en el primer round la pelea se paró. No lo veía a Cuenca como otras peleas. No lo veía como que estaba en otra cosa, como que estaba... No, apenas duró un minuto y medio. Pero escuché, y vos sabés que yo en ese minuto y medio no lo vi está bien, es muy poquito, pero no lo vi al Cuenca que me gusta a mí mucho y que lo veo siempre. Como que este Lawson que no pelea, viste, le hace muy mal, ¿te das cuenta? Sí. Porque no es lo mismo, vos sabés, como nosotros, el gimnasio que el ring. No, por supuesto. Si no tenés ring, si vos no combatís, está falto de distancia, está falto de pie, cuando no combatís seguido, se nota mucho. Por más que tenga 1000 rounds de gimnasio, nada que ver a 10 rounds de pelea. No, por supuesto. ¿Viste? Por eso preguntaba yo. Sí, o sea, él está, porque bueno, yo hoy le pregunté el tema de Juan Díaz, porque no me cerraba, porque justo él pelea con Juan Manuel Márquez. Digo, a lo mejor había una confusión que era Julio Díaz. Claro. Pero ustedes están atrás de una pelea grande para una eliminatoria o... Exactamente, sí, se está conversando. Y esa pelea con Juan Manuel Márquez yo sé que no está cerrada, que tiene algunos inconvenientes. Así que, bueno, estamos ahí conversando. Cuenca está ahí, Cuenca está sentada. Sí, está en esa conversación. Claro, estamos con esa conversación. Claro, porque él está tercero en el ranking. Realmente, claro. Bueno, él, nosotros le estuvimos hablando hace un tiempito que él inclusive hasta pensó en dejar el boxeo. Ah, no, eso no sabía nada. Sí, pero bueno, estamos tratando de conseguirlo. Tuvo mucho tiempo sin pelear. Porque tuvo mucho tiempo sin pelear y bueno, cuando después usted le consiguió la pelea en Rosario, es como que tomó otro impulso y bueno, y ahora si aparece esta pelea a nivel internacional, creo, porque si no, lamentablemente, o sea... Es un desperdicio. Un boxeador que es campeón argentino, bueno, es un desperdicio. Va a tener su chance, yo creo que la va a tener. Ojalá, porque es buen pibe, es muy buen pibe. Chico siempre entrena, siempre está bien. Sí, se merece una chance. ¿Maciel puede tener alguna salida a nivel internacional pronto o no? No creo. Yo creo que Maciel tenemos que... Ahora va a pelear el 19, después tendrá que pelear por algún título latino, que estamos trabajando con eso, y bueno, de ahí ya empezaremos con la carrera internacional. Apenas tiene 15 peleas, Maciel, ¿no? Es muy difícil, tenés que ser un super fenómeno para tener chance ante la pelea número 20, ¿no? Sí, es muy, muy difícil eso. El tema Pokémon... Se dio el caso especial de Narváez, venía de un boxeador olímpico. 400 peleas amateur. Claro. Y otra cosa. Si no, encontrar un boxeador que pelee por algo importante ante las 20 peleas, es muy difícil. Hoy es muy difícil. ¿El caso de Pokémon Farías? No, yo Farías no... Usted... Farías pertenece al grupo de camioneros. Al gremio, o sea, usted nomás lo programó. No, ellos, es un acuerdo que hacemos, que pelea con nosotros, pero es agente libre. Sí. Fenómeno. Mario, y respecto a Jesús Cuellar, ¿hay alguna novedad? No, Cuellar está entrenando, estuve ayer con él, ayer, antes de ayer. Otra gran promesa. Sí. No, y bueno, el mismo caso, ¿no? Cuellar es prioridad también, así que defenderá su título también para fines de julio, principio de agosto estará defendiendo su título. O sea que mucha actividad para el clan de Mario Margocián. Y porque ahora con el parate que tenemos de un mes, bueno, hay que estar todo preparado para cuando vuelva a la televisión y empecemos a hacer grandes festivales, ¿no? O sea, la televisión para ahora ya hasta después del Mundial, ¿no es cierto? Sí, eso es absolutamente así. Así que igualmente lo estaremos molestando porque vamos a hacer alguna mesa de café aquí, así que...